Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Distrito Apache. Hoy, en este primer programa del mes de marzo de 2025, como es habitual en los últimos tiempos en Distrito Apache, reservamos, acotamos el programa para DJs y o selectores. Y de hecho, la idea, el plan del programa de esta noche es una sesión en directo, en riguroso vinilo, con un invitado que os voy a pasar a presentar en breve. Así que te invito a que te quedes en la sintonía de Contrabanda en el 91.4 del dial de Barcelona. Si no vives en Barcelona, también escuchándonos por el stream de Contrabanda desde www.contrabanda.org. Pero en cualquier caso, ya te adelanto que nos espera un programa apasionante, en el control, presentando el programa, seleccionando cuando no hay invitados y con la responsabilidad de cualquier cosa que ocurra en el programa, pues este que te habla, DJ Hum. Y ya te digo, enseguida entramos con el invitado de esta noche. J'ai rien à perdre, même si je me fous dans la merde, j'ai rien à perdre, rien à foutre, rien à taire, j'ai rien à perdre. Jette, ne me touche pas, ta cassette, je l'arrête, t'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier le coup. Como os comentaba sobre la sintonía, esta noche tenemos invitado a Los Platos en Distrito Apache y os lo paso a presentar directamente. En el micro número 4, en la mesa de invitados, tengo a DJ Gofio. Buenas noches, caballero, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo estamos? Bien, yo encantadísimo de que vengas por aquí, de que vengas a compartir con nosotros tu sabiduría musical. Pero antes de ir a la sesión, como hacemos siempre que hay un invitado a Los Platos aquí en el programa, quería un poco conversar contigo sobre, pues, sobre todo, de dónde viene tu afición a la música. Ya os adelanto que DJ Gofio, pues, es un DJ que viene también derivado del mundo del baile, del breakdance, y que quizás lo primero que te quería empezar preguntando es qué fue antes, el DJ o el breaker, y así vamos rompiendo un poco el hielo, ¿no? Okay. Cuéntanos, sí, un poco, tío. Primero, es un placer que me hayas invitado. Un gusto. Me motiva bastante, y además, historia de la radio que tienes aquí encima. Bueno, vamos haciendo semanita a semanita, tío. Muy, muy. O sea, es un curro y hay que tenerlo en cuenta. Sí, así, sí, que nada. Para empezar a pinchar, en aquella época empecé un poco como empezamos todos en aquella época, que era un poco batiburrillo, ¿no? Claro. Entonces, entre que bailaba, pintaba, hacía un poco de todo. Apareció un programa que se llamaba Soulseek. Ajá. No sé si lo llegas a conocer. El famoso Soulseek, sí, yo lo he utilizado mucho, el Soulseek. Pues sí. Al ir a bailar y estar con los colegas, empezó como a haber una necesidad de tener siempre música diferente. Claro, claro. Y pues estábamos un poco hartos de la de siempre, o yo qué sé, no había recursos. Sí. También en Las Palmas. Claro, tú provienes de Canarias, de Las Palmas. Exacto. Ahí, eso que quede claro también. Y pues esto, el programa este nos abrió una puerta a empezar a compartir carpetas con gente a nivel internacional. Sí, de otros puntos del planeta y de otros, digamos, melómanos de ese estilo musical, en concreto, pues el orientado un poco más al baile, ¿no? Un poco. Sí, y además tener contacto con D-Ben, con gente de la época muy conocida y, ajá, muy relevante. que de repente aparecías en un chat con él y, sí, sí, sí. Y te abría, o sea, intercambiabas música. Y te dejaba una carpeta suya. Y te dejaba una carpeta suya y tú, pues, con recelo también compartías la tuya. Sí, sí, sí. Y era música exclusiva que no tenía nadie. O sea, ajá. Por ahí empezó, a la par que eso, lo que te comentaba, como empecé a bailar y todo a la vez, con mi amigo Kyle, sobre todo, que era el que más coleccionaba también música y era el, como el a ver quién ponía la mejor música ese día para entrenar. Claro, más original, ¿no? También. ¿El qué, perdón? La más original también, sí, sí, ¿no? Más rebuscada. A ver quién, sí, sobre todo nos llamaba mucho Latin Fan, música claro. Con letras españolas. Sí, sí, sí. Porque también fue un poco, no reivindicativo, pero sí, vale, porque los americanos ponen su música, tenemos nosotros la nuestra, vamos a intentar poner también... Por favor. Algo de nuestra parte, ¿no? Sí, sí, sí. También ahí viene la ficción del Kai la rumba, entiendo, que no sé si él estará también de acuerdo, pero por ahí va. Vale. Y sí, pues eso, entre una sopa que se creó, pues con los colegas, el baile, el graffiti, la época... Y sobre todo, pues eso, los medios también. Él, por ejemplo, se compró el Kai los primeros platos. Uh-huh. Yo no tenía dinero, pues hasta que me los compré yo, pues pasó tiempo. Sí, porque es una inversión también. Es una inversión muy grande. Hay que ahorrar para conseguirlos. Y tanto. Es casi el primer problema que te encuentras. Ya, ¿no? Ya, sí, tal cual. ¿Cuánta gente no hay que compra vinilos y colecciona música, pero no tiene cómo... Ya, ya. ¿Cómo reproducir? Cómo, sí, señor. Y además el conocimiento. Luego la gente, por ejemplo, le vas a poner un vinilo y hostia, ¿pero dónde sale la música? ¿Y esto cómo va? Y... mucho desconocimiento y aparte en aquella época, pues eso, no había YouTube, más complicado. Sí, sí, sí, digamos que con el internet un poco en sus comienzos y que no teníamos los recursos que había en el momento actual, ¿no? Sí, que... sí, que yo no empecé a pinchar tan atrás, ajá. Pero sí que costaba sí, sí, encontrar sí. Más información, como exacto. Para bailar y para todo. Y en algún momento dijiste, pues oye, o sea, cuesta conseguir platos, pero yo voy a conseguir unos, ¿no? Sí, sí, sí. Y primero me pillé unos de correa que saltaban casi todo minutos. Bueno. Que también ahí aprendes a desmontarlos y a repararlos. Exacto, y a saber un poco de mecánica, bueno. ¿No? Ahí también. Y también aconsejar a la gente que te pregunta, porque mira, no cometas el mismo error que yo, cómprate ya unos buenos y... Sí, invierte ahorra un poco más y invierte sí. En unos que tengan de sacrificio, motor. Empieza vale. Con uno para escuchar. Claro. Luego ya aparece la mesa, no es tan importante, pero por lo menos podrás mezclar y ya el otro plato. Exacto. Y entonces tú, desde que empezaste a interesarte por eso, por los platos, por pinchar, por coleccionar música, tú en paralelo seguías con tu actividad de baile, sí, ¿no? Sí, sí, seguía bailando, seguía... Bueno, estaba más centrado en el baile. Uh-huh. Realmente nunca fue prioritario el pinchar. Claro. Pero sí que se convirtió más prioritario cuando, con el tiempo, pues tampoco tenía tanto tiempo para ir a bailar. Uh-huh. O también empecé a poder... comprarme más vinilos y exacto. A poder, que también una parte curiosa de esa y que esa época de no tener dinero para comprar vinilos me hizo hacer una cosa que estaba guay, que era meterme en las cajas de un euro y buscar morralla ahí hasta intentar eso, sacarle partido económico, a lo que no hay, ¿no? A lo que no hay. A lo básico. Y de esos discos de un euro, pues empezar a sacar cositas y a sacar breaks para poder practicar en casa, sacar los dobles claro. Y así. Sí, dobles porque copias, también empecé sí. con discos, no uh-huh. Empecé con Contractor, ni Serato, ni nada por el estilo. Ajá. Que tampoco es que esté orgulloso, porque creo que facilita sí, el tener el programa. Y sobre todo que es que también pues hay tracks que no están publicados, prensados en plástico, ¿no? Ya, entonces, también. Pues yo qué sé, qué remedio, ¿no? Que tampoco nos vamos a cerrar, ¿no? En ese aspecto. Exacto, bueno, según que... qué colectivo y qué cosas, pues sí que son más cerrados, ¿no? Pero bueno, los coleccionistas son muy puristas en eso. Por aquí pasa de todo, ¿eh? Por aquí eso, ya te digo, eso. unos vienen con sus maquinitas, otros vienen con sus plásticos, yo respeto a todos. Exacto, exacto. Y sobre todo, intento que eso, que lo que nos une, pues eso, resaltarlo, ¿no? Que es el amor y la pasión por la música, ¿no? Al final, ¿no? Exacto. Bueno, oye, y entonces, a la hora de ponerte a pinchar, tú me has hablado del Latin Funk y tal... ¿De qué fuentes bebes para nutrir tus sesiones, sobre todo? Porque entiendo que no es lo mismo también, y de paso ya entramos un poco en la temática específica del breakdance o de las competis de breakdance. No es lo mismo pinchar en una sesión en un club o aquí en la radio que pinchar para una competi. Nada que ver, nada. ¿Cómo balanceas eso a la hora de eso, de la música, ¿no? Hay tema ahí, es complicado. Por eso quiero que me lo expliques. Yo realmente colecciono de todo, o sea, me gusta sí. Música bastante friki, no sé, por así decirlo, como... canciones españolas así antiguas que no pegan nada con nuestro entorno, por así decirlo, pero ajá. Terminan gustándome porque también hay un punto en eso. Eso empezó al tú buscar los breaks. Sí. Cuando escuchas el tema entero, te lleva siempre una sorpresa. Te llevas muchas sorpresas. Y pues al final terminas cogiéndole cariño a esos temas también. Claro. El tema entero, no solo sí, el break. Sí, sí, sí. Que no tiene nada que ver con nuestra cultura, pero empiezas a buscar, a valorar ese tipo de música también. Pues al final también termino enganchándome a ese tipo de sonidos. Sí, o a una época concreta, ¿no? De la música, sí. En este caso española, ¿no? Yo también lo veo, ¿no? Que igual es muy común que en países muy distintos, en una determinada época, que son los años 70, sobre 70, todo, claro, y principios de los 80 en algún sitio, que no sé qué tenían los músicos ahí, que tenían un groove y una cosa que era especial, ¿no? Que es un poco lo que acabamos buscando para estas cosas. Sí, y cada uno, como no estaba todo tan conectado, lo hizo a su manera. Exacto, y es la parte rica de eso también. Uh-huh. Entonces, esa parte emotiva y pues eso. Intento nutrirme un poco de todo. Uh-huh. Y sobre todo, eso, colecciono. Sé que al final también es un poco obsesivo porque no acabo de escuchar un tema y ya voy poniendo otro. Ya. Bueno, esto ya nos ocurre. En el coche me pasa, entonces, ¿sabes? Pues el siguiente, este ya lo he oído. Ya me lo sé. Me cuesta pararme a escuchar, pero también lo hago para disfrutar, pero me cuesta bastante. Entonces, esto, todo lo intento separar y me lo voy guardando y voy teniendo conocimiento de esa música. Claro. Y la utilizo, pues, para el break sé lo que funciona porque estoy en la escena. Pues, voy, no sé del todo, cada uno tiene su criterio, ¿no? Pero exacto, bajo mi criterio yo intento buscar lo que pega y lo que a mí me dice algo. Sobre todo busco música un poquito más orgánica, mezclada también con beats, como tal. Sí, pero sí, sí. Si vas a cuando suelo pinchar, suele ser fan y suele haber instrumentos. Suele haber música así más... No sé, a mí es como que tiene un poco de alma y sí, la intento conectar para que se cree un ambiente. Tocada, música tocada, ¿no? Sí, un poco. Música tocada, pero no solo por eso, sino porque ahora verás, por ejemplo, también traje hoy algún disco de Beats. Claro. Pero me dicen algo y me pega con la otra música. Sí, o el sampleo es muy bueno, está muy bien elegido también, o muy, muy bien cortado. Me crea ese ambiente que yo quiero. Claro. Uh-huh. A mí lo que más me gusta terminar de pinchar en break, por ejemplo, es que alguien me venga y me diga que ha conectado con la música y que ha sentido esa historia, ¿sabes? Y ha empezado desde el principio, no sé, llevar a la gente. Y tener esa sensación para mí es conseguirlo, pues busco la música que me pegue con eso de todo lo que me gusta. De todo tu ámbito, digamos, de filias musicales. Hay veces que la cago, pongo un tema que a la gente, hostia, yo pensaba que le iba a molar, pues no. Bueno. Pero ese riesgo también me gusta. Sí, y hay que probarlo también. Sí, o sea, me refiero que... Hay que aportar. Que en casa igual a cada uno nos gustan casi todo lo que tenemos en nuestra colección, o gran parte, pero claro, luego cuando salimos fuera eso cambia, porque sí, sí, sí, las cabezas por ahí están amuebladas de formas muy diferentes. Sí, ¿no? Y de uno coleccionar también se vuelve un poco loco con esto. Y, también. Y hay música que, claro, que a veces te das cuenta que ni escuchar para otro. Sí, no, que, pero para ti es o que pensamos que es una delicatessen por X razones, pero porque eso, te costó encontrarlo, eso en un garito a no sé qué hora, pues la gente dice, este flipado que ha puesto aquí, ¿no? Claro. También eso, depende mucho del lugar, de también toda la vibra, de todo. O sea, un tema que te funciona un día, el siguiente día no te funciona. Ya. Sí, porque se han dado unas condiciones especiales y ya está. Oye, y en el caso de las competis, porque quizás es una parte un poco más, digamos, menos conocida o más, uh-huh, o más digamos, exótica para el público más generalista o más del nivel medio. ¿Qué tipo de música y cómo se debe usar la música en las competis? Porque entiendo que tiene que ser música con ritmo para que los bailarines hagan sus movimientos y sus trucos, pero debe tener unos determinados BPMs, un determinado tipo de rítmica. ¿Cuál es el criterio más o menos? O sea, ya sé que cada uno tenéis la vuestra. Sí, pero... no. También ese tema da mucho que hablar porque había unas épocas que han venido marcadas por... gente que solo quiere pinchar música súper rápida y trayera, que está como un rollo electro también, ¿no? Sí, sí, sí. Después, porque no interpreta, ves que la música tiene energía, interpretas que es un BPM rápido, pero ya no pasa. Y luego hay veces que hubo épocas en las que la gente solo quería música lenta y solo iba a lo mejor a 80. Ya ves. Y a veces los campeonatos eran súper aburridos porque eran súper lentos todo el rato. Entonces yo lo que busco es ese equilibrio de pasar desde 80... Ajá. Hasta 123, 130, según qué tema. Eso no se puede bailar. Pues muchos clásicos van a 126, 130, ¿sabes? Sí, no se lo miraban mucho, la verdad. No se lo miraban mucho y la gente se lo bailaba. Sí, sí. Tú también no puedes, no tienes por qué bailar siempre en negras. Exacto, sí, puedes ir alternando. Blanca, ahí, baja un poco el ritmo, sí, deja pasar un par de beats. Pasa como con la métrica del rap, ¿no? Que, con todo. Que hay gente que, insiste, que pueden rapear sobre un beat de drum and bass por irnos a un extremo, uh-huh, pero porque hacen la mitad. Hacen la mitad y así encima además descansan porque va más lento. No, o aceleras en un beat que va a 80, pues te lo aceleras y, sí, y vas a corchear. Exacto. Pues, perfecto. Muy bien. Oye, y también te quería preguntar tus filiaciones, ya que te tengo aquí. Uh-huh. O sea, tú vienes de Las Palmas, estás conectado, entiendo que con crews de baile de diferentes sitios. Para que la gente que no sepa un poco, ¿tú en qué tipos? Porque esto también, dentro del mundo del baile, pues hay también un amplio universo de crews y de filiaciones y de grupos y de afinidades, ¿no? Sí. Entonces, no sé, yo quería simplemente pues que dejaras por aquí también constancia de las tuyas, para que la gente sepa un poco de dónde vienes y vale. Tal. Yo empecé en Las Palmas, uh-huh, con un grupo que se llamaba Immigrants. Ajá. Que el único español era yo. Vale. Si no me equivoco, a ver, que repase, pero juraría que no. No, sí, el Moy. El Moy también era. El Moy también. Y luego ese grupo, estábamos compitiendo a nivel Canarias, uh-huh, en el 2004. Vale. Y antes. Luego empezamos a asociarnos o a tener afinidad con otro grupo que se llamaba Gofio Style Mafia, vale, que es de Tenerife. Ahí estaba el Bestyle, que está el Lunatics, uh-huh, el Fabio, que ya no baila, el Derek, fotógrafo, cada uno con, sí, su camino, ¿no? Gente muy ahí, muy mítica. Sí. Yo era el más joven de ahí también. Uh-huh. Era el niño. Claro, el aprendiz. Claro. Exacto. Es más, yo entré en Gofio en el 2005. Uh-huh. No, 2000, sí, 2005. Y nada, pues ahí nos juntamos para ir a competir sobre todo aquí a la península. Ajá. Y eso, pues afinidad, al final éramos todos colegas, siempre estábamos pues, juntos, pues qué más que venir nosotros para acá y competir juntos. Entonces Gofiran estuvo aquí también en Barcelona, gran parte del grupo. No, mm-hmm, todos coincidimos aquí a la vez, pero hubieron bastante. Y ya está, luego esa época pasó. Porque pues cada uno eso, con sus circunstancias, uno tuvo, sí, que ir a otra ciudad a vivir. Las cosas de la vida. Eso, el Derek fotógrafo pues se fue a hacer fotos, uh-huh, a Alemania. Pues otro que estaba aquí trabajando, el Sebas, pues se volvió a Las Palmas con su familia. Por circunstancias de la vida, pues terminamos, sí, sí, sí, difuso. Ellos seguían representando aquí. Y luego, pues con el paso de los años, también la carrera. Yo estuve metido en la carrera, hice ingeniería mecánica. Vale. Y me ocupaba mucho tiempo, pues también me despegué, sí, un poco unos años. Un poco, claro. Seguía bailando, pero no estaba tanto en la escena, ni tanto para viajar, ni para estar, uh-huh, con la gente. Y nada, después de eso, y de, es que no sé si fue antes de la pandemia, seguro. Empecé, aparte con el Dani, gente de Las Palmas y de Tenerife. ¿Sí? Yo tenía el grupo que es Floor Players. Floor Player, sí. Sí, y pues actualmente es mi grupo. Entré con ellos, no me acuerdo ya en qué época, y ahí sigo. Bueno, Floor Players ahí que van ahí sumando aniversarios, ¿no? Sí, sí. Y que cada año montan unas timbas muy guapas ahí. Lo intentamos. Que sí, sea, sí, para compartir, son tres días de disfrute, que haya fiesta, que haya música, que compartir pues con los beatmakers, exacto, bandas. Y además es algo que yo desde aquí siempre recomiendo a la gente que no haya probado, o sea, ir a un certamen de breakdance tipo el de Floor Players, pues te vas a dar cuenta de la cantidad y variedad de gente que puede acudir, de nacionalidades diferentes, de gente que se viene de muy lejos para estar en el evento y que luego se crea como una especie de clima especial, ¿no? En no eso sé. Sí que tenemos suerte de que la comunidad del breaking, sí, es una comunidad muy conectada, uh-huh, y la gente viaja mucho por cualquier jam de simplemente ir a una sala a bailar todos juntos, sí, sí, sí, la gente se mueve. Entonces Floor Players, nosotros nos hemos movido bastante y esos contactos también de estar allí y disfrutar con la gente de Suiza, de Francia, de, sí, sí, lo que sí, sea, de cualquier sitio, hace que ellos también se animen a venir y la verdad es que es guapo, es bonito. Muy bien, pues desde aquí lanzamos, no sé cuándo tocará la próxima de Floor Players, pero... Espérate, me van a matar en mi grupo porque... cae igual en primavera o en... Lo tengo apuntado. A mediados de año o yo qué sé, a ver, pero bueno. Lo buscaré y te lo comparto. Sí, ya me lo pasas porque yo en los programas estándar, cuando no tengo invitados, pues hago agenda y sí, cuando se acerca algún evento de estos, pues intento un poco darle también un poco difusión, ¿vale? Oye, volvemos un momento a la cuestión de los platos, vale, y ya nos metemos en la sesión. Tema vinilos, coleccionismo, líneas rojas. Todos nos tenemos que marcar alguna línea roja, sobre todo si no queremos morir económicamente cuando queremos pues eso, ampliar nuestra colección o coger tal o cual disco o esta novedad o este clásico. ¿Tú cómo gestionas este tema contigo mismo, con tu bolsillo y con tu colección? Teniendo la cesta de discos, por ejemplo, llena de cosas que quiero comprar, pero esperando a que llegue. Pangoteando, ¿no? Un poco. Sí, sí. Y esperando que nadie me las quite. Bueno. Lo gestiono, la verdad, por ejemplo, a nivel de ir a comprar discos, sí, intento no ir a las tiendas de por sí. Por vale. ejemplo. Sí que voy a comprar, pues por ahorrarme gastos de envío para ciertos discos que son actuales. Sí. Pero si yo tengo que ir a diario a buscar mis discos, intento ir a tiendas que desalojan pisos. Yeah. A los Encantes, aunque ahí también hay subastas. Sí, a los rastros, a un euro. A los mercadillos. A las cajitas. Uh-huh. Siempre hay joyas y más aquí que hay mucho movimiento de gente. Claro. Entonces, intento tirar por ahí. Luego lo que son discos nuevos. De sellos que... Sí, que es una novedad o lo que sea. Pues sí, que voy a las tiendas. O uno que quiero, que solo tiene esa tienda y que, mira, pues encima me hace un rebaja porque compro varios y tal, pues me llevo ese. Vale. Pero me cuesta ir a comprar a esas tiendas. Luego, pues tiro más de Discogs o de... todo colección, subastas... Sí, bueno, así. Todas las plataformas de internet en las que hay coleccionismo un poco, ¿no? Sí. Oye, y... ¿Te comes mucho la olla con el rollo de tener dobles copias de los discos o solo de algunos? Solo de algunos. Porque si no, también esto puede ser ya como la rematadera, ¿no? Dices, bueno, de los de un euro, si lo encuentro, pues mira que te claro, va. Claro, por ejemplo. Pero claro, dobles copias de todo no se puede tener. Si es un porque normalmente para hacer dobles copias de discos caros es que no sale a cuenta. Entonces, al final también con la parte digital... Uh-huh. Lo he hecho esa parte y los discos que compro ahora son puro coleccionismo. Vale. Intento tener eso. A lo mejor sí que para alguna llama y tal, algún disquito que pues voy cogiendo, pero en general lo que intento es coleccionismo y si es un disco caro, pues lo tengo ahí para mí, para escuchar. Sí. Y los que tenía por tener de. Tengo un doble aquí que al final ni lo utilizo porque siempre voy con el portátil por no cargarlo o lo que sea. Vale. Los eventos de break. Uh-huh. Los quito, los regalo o lo que sea. Vale, vale. Bueno. Pues oye, ya nos metemos con la sesión, pero antes de nada, cosas que tengas inminentes, próximas, de sesiones o de eventos en los que vayas a participar, si ahora tienes alguna cosita por ahí. Ya varias, pero tengo... Sí, porque has tenido un principio de año así como calentito. Sí, ha estado guay. Calentito el invierno, ¿no? Está como bien. Una o dos por mes, así está bien. Bueno, está bien, está bien. Y ahora tenemos el Concreate el 5 de abril. Vale. Que en principio iba a ser en la Ciudadela, pero se hará en un skatepark al lado. Vale, en la zona también cerca de la Ciudadela. Sí, en aquí, el skatepark de la Ciudadela. Aquí en Barcelona. Sí, aire libre, que ya empezará a hacer solito en abril, se estará más caliente. Van a poner también mercadillos para artistas dentro de la escena del breaking, que se pues, hacen cuadros o camisetas. Sí, o textil o lo que sea. Y luego eso, pues hará en la calle, en ese skatepark que yo creo que va a ser de lujo. Va a estar guapo. Pues lo recordaré aquí cuando llegue la fecha porque va a estar genial ese evento. Oye, Gofio, pues un gustazo hablar contigo. ¿Te parece que nos pongamos con la sesión? Por supuesto. Y eso, tenemos aproximadamente pues más o menos una horita y cinco minutos para darle rienda suelta ahí a las filias del plástico, ¿vale? Pues venga, bajo micros, subo la música de fondo y cuando estés preparado lanzamos la sesión. Wake up. I can't help it. I can't go to sleep.

that flowing as I bust, while the dust I can see in the places they face. Been bad, I put them in that place, smack them in the face. As they get slayed with the blade that he made when he mastered his trade. On the one and two, now who the hell are you? You become part of the wreckage while sledge dredges your brain. Lack of knowledge of music makes it hard to maintain. The ghetto philharmonic is only here to teach ya. Maybe in a few years we'll be able to reach ya. But now that you know not to fuck with the GP, don't even try to flex on the prime STC, because the Legion will surely bludgeon your skull. But after that maybe your rhymes won't be so dull. Perhaps it's time for you to decline. The rhyme spins about ready for you to conceal. You still will, that's the deal. So just listen as you learn from the yo, the rhythm that we give him is often kinda complex. MCs can't rap, DJs can't flex to the soulful sounds the GP laid down. I know you really go to town when you hear James Brown. Now James is dope, fuck this, there is no question, but just open your ears. Take heed to my lesson, there's a plethora of musical styles in the world today. So don't be afraid to search until you find a better way to express yourself, manifest yourself. So when you die, you will surely have blessed yourself. Your eternal soul will live throughout the ages. You like that? Well, I got 60,000 pages of words that I know that you heard before. As I meditate, so maybe I can bring you more. I hope I cause your brain to start to think as you free your mind and you start to sink into the it's rhythm, we're giving them. No need to base pure rhythmics, and no need to replace it with some watered down showbiz shit I ain't with. To those who are riddleless, GP posse is pitiless, cause we're a polyrhythmic, harmonic, futuristic, funkadelic type unit with real flair for doing it. Stay in time when I rhyme and a pitch when I switch into a new style. I'm an audiophile. For those who hate frauds, I'ma bring you a smile. If you can't get with it now, then you wait a while. As you wallow and you flounder in what seems to be an ocean, with the high tide of darkness of preconceived notion. So should I go ahead and let them know, but tell them though. So hands off the mic, cause I'm about to flow. Psych, just change my mind, it's time to go. Turn me on, baby. Pull my tear me down. And when I looked at you, you looked at the ground. I don't know who he is, but I think that you do. Dadgum it, who is he and what is he to you? I had something in my heart and in your eyes. Tell me he's not someone just passing by. And when you cleared your throat, was that your cue? Dadgummit, who is he and what is a he to you? Now when I add the sum of you and me, I get confused and I keep coming up with three. Too much for one man, but not enough for two. Dadgummit, who is he and what is a he to you? Well, you tell me men don't have much intuition. La la, is that what you really? I'm gonna do it.

down. So live together now, together in satisfaction. Yeah, so have a time. To my friends, more power. To my brother, more power. To the people, more power. Come down, brother, and blow. More power to my friends, more power to the people, more power to my brother, more power. Funky drama, calm down. Funky bass, join him. 'cause there's no place I can go. Street life, it's the only life I know. Street life, and there's a thousand parts to play. Street life, until you play your life away. You let the people see just who you wanna be, and every night you shine just like a superstar. That's how the life is played, a tinted masquerade. You dress, you walk, you talk, you're who you think you are. Street life, you can run away from time. Street life, for a nickel or a dime. Street life, but you better not get old. Street life, or you're gonna feel the cold. There's always love for sale, a grown-up fairy tale. Prince Charming always smiles behind a silver spoon. And if you keep it young, the song is always on. Your love will pay your way beneath the silver moon. Ahí estaba la sesión en riguroso directo y en riguroso vinilo que nos ha ofrecido DJ Gofio esta noche en Distrito Apache. Mister, muchísimas gracias. O sea, vaya disfrutada, vaya ritmazos. O sea, no me extraña que los breakers se vuelvan locos luego. No sé, yo ya te digo, aquí he estado disfrutándola todo el rato. Espero que la gente también en sus casas o en su curro o con donde nos estén escuchando. Y lo dicho, que muchas gracias por venir, muchas gracias por aportar todo esa sabiduría en surco que tienes ahí, porque hemos de decir que aunque estamos en la radio, te has tirado al rollo de los 7 pulgadas mayoritariamente, ¿no?, durante toda la sesión, y eso es así, pues eso, es todo ese material que has ido pescando por diferentes sitios. Por las cajitas. Exacto, las cajitas baratas, y de hecho yo he podido constatar en directo que hay muchísimo material de edición española que ha sonado aquí en la sesión y que, y lo dicho, que la gente se debe animar también a buscar y a mancharse los dedos en sitios que no sean los habituales. Es, ¿no?, la parte divertida y es lo que hace que te enganches también, así que bueno, pues DJ Gofio, muchas gracias y nos vemos pronto, espero que como mínimo en el evento este de abril y en sucesivos. Así que reitero mi agradecimiento y no sé si quieres mandar un saludo antes de despedirnos y tal. O... Todo bien. Nada. Muchas gracias a ti y ánimo con esto y a seguir. Bueno, ya sabes, esto es cabeza dura todo el rato. Así que para adelante. Muy bien. Bueno, pues oye, lo dicho, nos vemos pronto por alguna jam, algún evento de baile. Venga, un saludo. Y ya no queda tiempo para más. Ahí quedaba la sesión que nos ha ofrecido en directo DJ Gofio. Próximamente el audio del programa estará publicado en el blog habitual del programa, en el distritoapache.contrabanda.org. Pero si quieres una nueva edición de Distrito Apache fresca y sin enlatar, te emplazo en este mismo punto del dial de Barcelona 91.4 o en el streaming de Contrabanda www.contrabanda.org el próximo martes a partir de las 9 de la noche, en el que ya te adelanto que tendremos programa estándar de actualidad con hora y media de novedades de lo que está dando de sí la escena de diferentes partes del mundo en cuanto a música derivada del hip hop se refiere. Hasta la semana que viene.